gusta más en la TV. Si tratan de pararme no me podrán vencer. Si llaman la policía le vamos a responder. Le damos ran, tan, tan, ran, tan, tan, ran, tan, pan. A todos los que no son del clan. Para los anti, para los rastreros, yo soy de África y digo lo que quiero.